se me empaña al final, soy más nervioso de los tipos. Que Dios lo bendiga, hermano querido. Que el Señor nos revista de gracia. Bueno, contento, ¿no es cierto?, con mis hermanos que ya se han venido definitivamente, ¿no es cierto?, los jóvenes, que matrimonio. Y el Señor nos trajo para acá, por lo menos, y el Señor. Eso es lo que hizo Dios, traerlo para acá. Y el Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar al Señor a todos, y les va a ayudar a desarrollarse, Señor, acá, en lo que ustedes deseen. Y agradezco también, ¿no es cierto?, la misericordia que Dios ha tenido con mi hermana Mónica, con su hijo, ¿no es cierto? Miren cómo lo hace el Señor, ¿no? Me recordaba el testimonio del hermano que trabajaba en la mina, que es un testimonio real, yo en realidad no conozco el nombre de este hermano, que dice de que se iban a subir, ¿no es cierto?, iban bajando, o se subieron al carro, en un ascensor, iban bajando, cuando iban todos caminando, y él dice de que no sabe cómo el hermano, un perro le agarra la, ¿no es cierto?, la bolsita la tiene en la comida y salió arrancando. Y él detrás del perro que se le robó la comida. Y cuando volvió ya habían bajado todo, dice, llegó atrasado el trabajo. Pero la sorpresa es que este hermano se llevó, es que todos los que bajaron, ¿no es cierto?, se cortó un cable del ascensor y murieron todos. Y el Señor no libró a él porque le mandó un perro a comer la comida. Mire la misericordia, eso me acordaba. Mire cómo Dios lo hizo con mi hermana y guardó a su hijo, ¿no es cierto?, de esa enfermedad, porque hay niños también en la familia. Y qué angustia hubiera sido con nuestra hermana, ¿no es cierto?, tener a sus hijos y a sus nietos todos con COVID. Que el Señor nos bendiga. En todo donde cosa el Señor está y nos guarda, nos protege. Siempre el Señor prometió estar a nuestro lado. ¿Y por qué me mató de alguno ahí, algunos enfermos? Dios sabe, si Él tiene un plan, ¿no es cierto? Nada se escapa, entiende, a lo que Dios quiere hacer, a la voluntad del Señor. Todo pasa porque Dios lo desea así. Nada pasa a las almas, ¿entiende? Todo pasa porque Dios lo desea así. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos revista de su gracia. Bueno, agradezco a Dios por estar oyendo el servicio. Porque el Señor ha estado en medio de esto. Eso es lo más lindo de todo. Déjense sentir para mostrar lo que está con nosotros. Hoy día ha sido un día hermoso para el Señor y estamos terminando esta jornada de domingo, después de dominar en la mañana. ¿No es cierto? Ahí me acompañaron a la mañana con mis hijos, fuimos allá a Quilimarí. Nuestra pastora tuvo que trabajar, hoy día no pudo acompañarnos. Y el Señor estuvo con nosotros en Quilimarí. Y ahora está el Señor con nosotros en este servicio. Así que el Señor ha tenido una jornada árbol, ¿no es cierto? También junto con nosotros. Que Dios nos bendiga. ¿Qué le parece si pasamos a la palabra del Señor? ¿Cuál es su trabajo entonces, hermano? Clamar junto conmigo, pedirle al Señor que me dé su gracia para que el Dios le hable a usted, hermano. ¿Entiende? Si no es fácil estar aquí a Dios, no, no, que el pastor es estudioso, que el pastor sabe. No, hermanos, si el Señor es que nos da la gracia, el Señor nos da la memoria. Su pastor no tiene la mejor memoria, el Señor es que nos da la memoria. Él es el que nos da la gracia para que usted salga, me entiende, satisfecho espiritualmente con lo que usted ha venido a buscar. Bien, Dios nos ha hablado, ¿no es cierto?, hoy día a través de esto. Hemos leído en Efesios capítulo 5, verso 13 al 20. Nos comienza diciendo el Señor de la evidencia que nos trae la luz, que está hablando acerca de la luz de Cristo. Bendito el Señor. Si apagáramos la luz en este momento, ese poquito de luz que está ahí nos alumbraría, pero andaríamos a dentones, ¿no es cierto? Yo diría, ¿dónde está el hermano Juanito? Está ahí atrás. No diría nada, ni una cosa. Pero la luz es lo que evidencia todo. ¿Me entiende? Hay unos bichitos que yo hace muchos años que no veo, ¿no es cierto? Que hasta hay una canción, ¿no es cierto?, en México, la cucaracha, ¿no es cierto?, ya no puede caminar. No la vamos a cantar, ¿no? Está todo ahí en la mente. Cuando usted apaga la luz, en un lugar que hay cucaracha, aparece la cucaracha y anda. Usted prende la luz y se arranca la cucaracha. Porque la luz les hace mal, ¿no es cierto? Cuando muestran en las películas, ¿no es cierto?, de que en la luz aparecen todos los bichos claros y los. Y algunos le tienen miedo a la luz. En realidad, hermano querido, de que hablando de la palabra de Dios, de los que están durmiendo, de los que están muertos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bendito el Señor. Pero también es cierto que nos habla una palabra que Dios me dijo que tenía que hablar. La palabra está basada hoy día en el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo ande, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son buenos. Mirad con diligencia, hermano. Ahí está fundada la palabra el día de hoy. Habitualmente, pasa por la vida de las personas el quedarse quieto, más sereno, más tranquilo, ¿entiendes? Y no se pone atención a la palabra diligencia. Antiguamente, yo soy joven, ¿no? Yo soy una persona ya de muchos años, soy joven. Pero me acuerdo, ¿no es cierto?, de las películas de cowboy, de pistolero, ¿no es? Algunos me dicen, no, más jóvenes que eso, porque ya no van a esas películas, ¿no? Las películas de pistolero, por ejemplo, de cowboy, donde era típico, hermano querido, la trama, ¿no es cierto?, donde los ladrones iban detrás del carruaje de la diligencia porque ahí iba la plata. Y no la pillaban nunca porque la diligencia corría rápido, por eso se llamaba diligencia, porque tenía que avanzar rápidamente de un lugar a otro. ¿Qué no se recuerda esas cosas? Pero la palabra diligencia, ¿me entiende?, que se le puede poner un carro o lo que sea, es algo a lo que tenemos que atender hoy. Diligencia, velocidad, rapidez, prontitud. ¿Entiendes? Prontitud. Mirar con diligencia es como estar diciendo a la Virgen es prudente y sincera. Oye, preocúpense. Tienen que echarle aceite a la lámpara. Tienen que tener, ¿no es cierto?, a la vasija y la lámpara encendida con diligencia. Ahí tiene un ejemplo de mujeres que no fueron diligentes, que no se preocuparon de su vida espiritual. ¿Entiendes? Cinco mujeres insensatas que anduvieron como necias porque no se preocuparon de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La vida espiritual. O en este caso, prender la lámpara porque se iba a hacer de noche. Mujeres que trabajaban de noche con la lámpara encendida para poder avanzar en un camino, no llevaban los primordiales. Cuando se imagina usted, no sé si le ha pasado, contratamos un maestro y nos trajo pinche para medir. ¿Qué pensaría usted? Este no es maestro. Venga a arreglarme la cañería y nos trajo soplete. No tiene sentido, ¿no? Vamos a correr una carrera de 100 metros y no traje zapatos. No sé qué, bueno, no lo quería. Hay que poner diligencia en lo que hay que poner diligencia. En este caso, nos habla de la vida espiritual, que andemos como sabios y no como necios. Fíjense que hay cinco cosas que la palabra de Dios nos habla de andar con diligencia. Primero vamos a hablar de esto. Andar como sabios y no como necios. El cristiano está llamado a ser sabio. ¿Qué significa ser sabio? Atender a la palabra de Dios y ponerla por obra. Cumplir. Lo mismo que nos dice Hebreos capítulo 2, verso 1. Que atendamos con diligencia, que estemos atentos a la palabra que hemos oído para ponerla por obra. Diligencia, ¿eh? Si usted toma la palabra de Dios y la pone por obra, Dios se agrada porque la persona está poniendo veracidad, diligencia, está siendo veraz en lo que está haciendo, verdadero, y está más encima agradando a Dios. No anda como un necio, sino, me refiero a que no anda como una persona que no tiene la capacidad de darse cuenta de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le pregunto yo a usted. La voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Se ha fijado usted? ¿Se ha preguntado alguna vez cuál será la voluntad de Dios? Es como una pregunta, ¿no es cierto?, misteriosa. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Incluso la palabra de Dios habla por boca del apóstol Pablo. ¿Quién conoce la profundidad de los pensamientos de Dios? Solamente el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Entonces podríamos hacernos un montón de preguntas diciendo, ¿y cuál es la voluntad de Dios para vivir? Pero eso es sencillo. La voluntad de Dios es que andemos cumpliendo con su palabra. Mire qué sencillo. Hacer la palabra de Dios. Por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos, si ustedes hacen lo que yo les mando, ya no les voy a considerar más como discípulos ni como siervos, sino que de ahora en adelante van a ser mis amigos. son mis amigos. Y me imagino que para él, pensar en ser amigo del Señor era lo máximo, hermano, pero la mayor de las premisas es ser amigo del Señor. Entonces, con mayor razón se preocuparon en hacer la voluntad del Señor Jesucristo, que era poner por obra su palabra. Hoy día en estos tiempos estamos deseosos, los pastores, de ver hermanos cristianos, gente que haga la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, donde la gente, me refiero a los cristianos, están embelesados en las cosas de este mundo, donde el mundo está haciendo mella dentro de la comunidad cristiana. Que Dios nos bendiga. Bendito el Señor. Tengo aquí, ¿no es cierto?, una ayuda a memoria, porque usted entenderá de que el pastor pasa los días y va perdiendo la memoria. Ayúdame a esperar. Bendito el Señor. Tengo una palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice que tenemos que tener mucha premura, estar muy cauteloso, rapidez, velocidad, diligencia en apartarnos de la corrupción del mundo. El mundo nos produce una corrupción como cristianos. El mundo nos envenena, nos engaña, nos tienta y nos puede hacer perder una bendición importante dentro del Evangelio. Entonces nos dice que diligentemente tenemos que huir de la corrupción del mundo y de la carne. Diligentemente. Quiero que pongamos atención en la palabra diligente. Diligentemente. Cosa que a veces el cristiano no hace. ¿Me entiendes? Por ahí no vamos a hablar. Cosa que a veces el cristiano no hace. En lo que requiere diligencia, debemos de ser prestos en cumplir con la palabra de Dios. Nos habla de ser diligentes en huir de la corrupción de la carne. Nos habla de ser diligentes en ser andar como sabio y no como necio. Nos habla de ser diligentes en presentarnos como obreros aprobados, lo que hablaban recién los muchachos aquí, mi hermano Ismael, mi hermana Carlita, en presentarnos como obreros aprobados. Nos manda a ser también diligentes en poder oír la palabra del Señor. Nos manda a ser diligentes en presentarnos delante de Dios sin mancha, irreprensibles y sin amor. Cinco veces nos manda en ser diligentes, en poner algo de nuestra parte para que rápidamente podamos hacer algo. ¿Por qué el Señor nos llama a ser diligentes? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene la mala costumbre de esperar las cosas de Dios. O sea, no es lo mismo esperar en Dios que ser, ¿no es cierto?, poco diligente en las cosas de Dios. Distinto. Esperar en Dios habla de paciencia, de esperar, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios, soberano. Pero lo que es que ser diligente, hay que poner empeño, hermano. ¿Me entiendes? ¿Cómo, por ejemplo, vamos a decir que lo que hizo Lot fue diligencia, siendo de que el mundo le llamó la atención y él tenía que haber puesto diligencia en no acercarse al mundo? ¿Qué hizo? Cuando su tío le dijo, mira, escoge porque nuestros pastores están peleando. Como tus pastores y los míos pelean, al final nosotros dos, tu sobrino y yo, vamos a salir peleando. Así que vamos a hacer una cosa, nos vamos a separar. Escoge, le dijo Abraham a su sobrino Lot. ¿Dónde quieres ir? Si tú te vas para allá, al norte, yo me voy a ir para el sur. Si te vas al oeste, yo me voy al oeste. Donde tú vayas, yo voy al lado contrario para que no tengamos problemas. Total, la tierra es abundante, hay harto donde está. Y no pudo haber mirado, ¿me entiendes?, el lado del mar. Pudo haber mirado, ¿no es cierto?, los cerros. ¿Sabe dónde miró? Miró la llanura del río que conducía hacia una ciudad perversa llamada Sodoma y la otra ciudad de Gomorra. Ahí escogió irse, pero no se fue a la ciudad, se fue a un llano que estaba al lado. Y ahí estuvo, ¿no es cierto?, con sus pastores, Lot. Pero poco a poco se acababa el pasto y se corrían más para allá. Y se volvía a acabar el pasto después de un par de semanas y se corría más allá. Al final quedaron a un par de kilómetros, ¿no es cierto?, de Sodoma y Gomorra y se fue a meter a Sodoma y Gomorra. El mundo le llamó la atención final perdió la bendición porque fue poco diligente en tomar las precauciones del caso de no ir a parar a una ciudad donde estaba llena de maldad y de pecado. Y usted conoce el resto de la historia, ¿no es cierto? Porque fue poco diligente, cayó, ¿no es cierto?, en esa terrible contradicción de ¿qué hago? ¿Salvo o no salvo de la ciudad? Ahora, no digamos que Lot era un hombre malvado, perverso, era un hombre santo, dice el justo Lot, todos los días fingía su vida, no estaba de acuerdo con el pecado que había en esa ciudad y no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían, por eso se afligía su alma, no estaba de acuerdo, pero estaba ahí. Lamentablemente sus hijas se casaron con dos personas de Sodoma y Gomorra, hombres perversos y malvados. Los yernos de Lot eran hombres no temerosos de Dios, y la esposa más encima se enamoró de todo lo que estaba ahí, ¿no es cierto?, en Sodoma y Gomorra. Así que al final, por ser poco diligente, perdió, como decimos en chileno, pan y pedazo. Que Dios nos ayude. No se nos manda a ser diligente ni escapar de la corrupción de la carne y del mundo. Que Dios nos ayude. Va entendiendo la palabra, ¿no? Presentarnos, procura con diligencia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo ya no era un muchacho, ya habían pasado años, y cuando escribe esta carta, ya Timoteo estaba trabajando como misionero hace muchos años y trabajaba de tiempo en tiempo como pastor, ¿no es cierto?, en algunas iglesias que se habían levantado, pero también como muchacho, como ya hombre, ya no es cierto, adulto, se desmotivaba. A veces trabajaba, nadie le ayudaba, a pesar de que yo estaba con él en todo momento. Pero viendo el apóstol Pablo el problema de los falsos obreros que había en Filipo, que había en Tesalónica, que había también en Galacia, donde los hermanos habían sido entorpecidos y empezaron a hacer circuncisión, empezaron a servir a la ley en vez de servir a Dios por la gracia, ¿no es cierto?, que es la ley del Espíritu. Así que se turbaron los hermanos gálatas porque pusieron atención a los falsos obreros, obreros fraudulentos que andaban, ¿no es cierto?, buscando la parte económica, sacar provecho, y que sacaron bastante provecho de la iglesia de los corintios, que era una iglesia muy pudiente. Entonces, temiendo el apóstol Pablo por Timoteo, no se fuera a contaminar, le dijo: mirad con diligencia, procura con diligencia presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es un obrero y pastor de usted? Bueno, no es lo mismo el obrero que es enviado a una obra que el obrero, ¿no es cierto?, que está trabajando en la obra de Dios. En nuestra iglesia tenemos la costumbre, ¿no es cierto?, de tener obreros, personas que son enviadas a una obra, y si les resulta, Dios les confirma, son nombrados como pastores. ¿Entienden? Pero aquí está hablando de obreros, personas que se presentan voluntariamente al servicio de Dios en el Evangelio. Usted que está aquí, que viene y trabaja, vamos a hacer un plato único, y trabaja, usted obrero es obrera en las manos del Señor. Está sirviendo a Dios, ¿ves? Procura con diligencia presentarte como obrero, como un trabajador, como alguien servicial en las manos del Señor. Y el que se presta, Dios le da la gracia. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué nos manda con diligencia presentarnos así como obreros? Otra cosa en la que tenemos que poner diligencia. Como obreros, pero obreros rasos, no, obreros que no tiene de qué avergonzarse, distinto, ¿eh? Todos podemos presentarnos como obreros. Pero presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, ahí radica la diligencia. Que nadie tenga que montarnos con el dedo y decir: no, no, este no sirve, porque si yo lo vi aquí, lo vi allá, lo vi acá. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. Así que pongamos diligencia en el servicio que estamos haciendo. Por ejemplo, mire, ojalá que esta predicación no la escuchen algunos compañeros de trabajo. Pero de tiempo en tiempo me llega una señora, me llega un caballero a reclamarme porque el otro guardia no hizo el trabajo, porque no se va a chatar a la gente, porque gracias a la misericordia de Dios, hermano, me tienen catalogado, ¿no es cierto?, como un guardia en un hospital que tiene buena llegada con la gente. Bueno, el Señor da la gracia, ¿no es cierto?, para poder conversar, para poder hablar, para poder chatar bien a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, como vente que a lo mejor otro compañero no es igual, a mí me viene el reclamo: oye, pero si no trabaja, se trata a la gente, trata mal a la gente, no pesca a nadie. Ah, La idea es presentarse como una persona que nadie le diga nada ni lo junte con el diablo, y usted no sirve para esto o para esto. ¿Cierto? Entre comillas, una vez llegó una señora, ¿no es cierto? Usted sabe que yo trabajo en el hospital. Llegó en la mañana, había desayunado, ¿no es cierto?, una taza de café con pan con león, pero llegó, pero. Lo primero que hizo retarme, me retó bien, retaba por aquí, por allá, ay, que esto, que esto, que aquí, que ahí me retaba, ahí. Y yo la miré y la escuché, no le dije nada, no esperé que hablara. Ya, señores, yo paso, y pasó para allá. Y después pasaron como 2 horas. Y llegó la señora ya un poco menos enojada y me miró y se me acercó y me dijo, oiga, me dijo, y usted no me dijo nada cuando yo lo reté. No, pero si yo lo reté tanto, me dijo, lo reté mucho y usted no hizo nada. ¿Y qué le iba a hacer, pues, señora, si usted venía mal? Yo pensé que algo venía conmigo en la mañana, le dije así. Y llegó así, pues, le dije, pucha, me dijo, le agradezco que no me haya respondido de la misma manera. Porque no sé por qué llegué tan enojada, dijo, pero ahora me voy distinta, dijo, le agradezco, dijo, muchas gracias. Al otro día volvió, oye, pero volvió como un pan de Dios, pero ¿para qué le digo? No, ya van de ponerme en un pedestal porque es que venía distinto. Entonces yo agradezco al Señor, ¿eh? Se da cuenta que yo me hubiera levantado y le hubiera respondido igual, porque pasa, ¿no? Que Dios nos ayude a poder, y no solamente en la iglesia, en todo ámbito de la vida, Dios nos ayuda a presentarnos como personas que no tiene de qué avergonzarse. Lamentablemente, ¿no es cierto?, he estado en tantos lugares y entiendo por qué ha sido. He visto, hermanos, no de esta iglesia, de otras iglesias que han llegado por allá, ¿no es cierto?, una vista de la municipalidad afuera, y llegó un hermano, ¿no es cierto?, de otra iglesia. Oiga, pero reclamó hasta por si acaso, levantó la voz, dijo cuestiones, dijo, ¿qué le dijo, hermano? Y yo quedé todo avergonzado, yo que no sepan que es de la iglesia, porque a la hora que saben van a hablar mal del evangelio, como saben que yo soy evangélico, van a arremeter contra mí también. Oiga, me dejó, pero mal, porque un cristiano está bien, tiene que reclamar sus derechos, pero como corresponde, hermano. No podemos, ¿no es cierto?, ir a levantarnos allá, no, es que el alcalde este, oye, que Dios nos ayude. Entonces, presentarse como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, esa es la gracia de esto. Pedirle al Señor que nos dé las gracias de parte de Dios, nos dé la gracia, la sabiduría, para poder, ¿no es cierto?, estar delante de los demás de la mejor manera. Si quieren que hacer con eso, ponerle diligencia, mamá. Ponerle diligencia, que Dios nos ayude. No sé si me van entendiendo las palabras, pero como yo había hecho este estudio durante, no sé si la semana pasada, el Señor hoy día me dijo, habla acerca de la palabra que hiciste, la diligencia. Amén, pues Señor, no hay ningún problema. Que Dios nos ayude. Y la del Señor, ¿ve? Procurar presentarnos también, esto está en 2 Pedro capítulo 3, verso 14. Procurar presentarnos sin mancha, irreprensible, sin arrugas. Usted sabe que en la iglesia, cuando esté en el cielo, ¿de qué está la vestida? A ver si alguien ha leído la Biblia. ¿De qué está la vestida la iglesia? ¿De sapo? ¿De piedra? ¿Lino? ¿Qué más? ¿Azul? ¿Negro? Blanco. Y todo opaco, ¿no es cierto? Resplandeciente. Lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. ¿Y el lino fino qué son? Se los olvidó. Las obras de los justos es el lino fino. El lino, yo te lo he hablado otra vez, el lino, para que usted sepa, es una de las prendas o de las telas más difíciles de trabajar. Se arruga de la nada. De la nada. Cuesta, y eso mismo, y después cuesta estirarlo, hermano querido, el lino. Por eso que el Señor quiere que estemos vestidos de lino, limpio, blanco, resplandeciente, porque como es fácil de arrugar. Si el cristiano se ensucia, comete una falta, dice el improperio, mira con los ojos de mala maldad, o sea, de mala manera. Cualquier cosa nos va a arrugar la vestimenta de lino. ¿Se da cuenta? Por eso dice sin mancha y sin arruga. Porque se arruga de la nada. ¿Entiendes? Yo cuando viajo, ¿no es cierto?, voy a predicar cualquier parte, me saco el vestón y lo dejo dobladito y me siento porque digo yo, después voy a hablar con la raya toda aquí, doblar la espalda. Porque típico, ¿no es cierto? Porque se sentó con la ropa y después con la chaqueta y después está toda planchadita la línea, ¿no es cierto?, que le dio ahí en la espalda. Entonces, el lino fino blanco resplandeciente son las obras justas de los cristianos. Y dice que tenemos que presentarnos delante de Dios como sin mancha, irreprensible, ¿entiendes? Y irreprensible significa perfecto, significa, aquí lo tengo, si no lo tengo aquí. Irreprensible significa irreprochable, perfecto, excelente, intachable. Como que a veces podemos pensar, pero es muy difícil presentarse irreprensible delante de Dios. Es difícil. Procurad ser hallados por él sin mancha e irreprensible. Procurad con diligencia, ¿no? Procurad con diligencia presentarte ante él con mancha, o sea, sin mancha e irreprensible. Ayúdame, hermano, nadie se dio cuenta. Era para estar atento. Que Dios nos revista su gracia. Entonces, la palabra diligencia hoy día es muy importante en nuestra vida. Si alguien le pregunta en la casa, ¿qué va a responder usted? Tenemos que ser diligentes delante del Señor. Procura con diligencia presentarte ante Dios, ¿no es cierto? Sin mancha irreprensible, procurar, ¿no es cierto?, andar como sabio, no como necio. Procurar presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procurar, ¿no es cierto?, huir de la contaminación, de la corrupción del mundo y de la carne. Que Dios nos ayude. Entonces, poner diligencia en las cosas que corresponden. A veces, ¿sabe lo que habla? ¿Qué habla de eso si una persona no es diligente en las cosas que corresponden en el espiritual? Habla de que es una persona que no tiene una disciplina. Una persona que tiene disciplina es tan metódico en lo que hace que Dios se agrada a esa persona. No hay nada más que le guste a Dios que una persona sea metódica, sea ordenada, sea sistemática, sobre todo para servir a Dios. Le encanta a Dios eso. Si usted todos los días se levanta en la mañana a orar, Dios le agrada tanto que usted todos los días lo haga, que más encima le ayuda para que lo haga. Si está sin fuerza, si está sin ganas, lo ayuda más encima para que no pierda el ritmo, porque es importante. El método para Dios es importante. Le encanta a las personas disciplinadas. La persona que le gusta leer todos los días la palabra de Dios, a Dios le encanta porque todos los días está leyendo la palabra y más encima Dios se complace y le da sabiduría, le revela, le muestra. Porque está poniendo el empeño todos los días a hacer algo para Dios. ¿Se da cuenta? ¿Dónde yo? Eso significa ser diligente, estar presto en lo que es las cosas de Dios. Que Dios nos ayude. En lo que falta hoy día, en la iglesia, personas diligentes. Así que Dios nos está hablando hoy día, como le decía, como comenzamos al principio. La falta de diligencia, la falta de sabiduría, por así decirlo, la falta de metodismo o la falta de prudencia hizo que las cinco vírgenes, las cinco muchachas, a tonta y a loca, tomaron las cosas, ¿no es cierto?, los implementos, partieron, ¿no es cierto?, el trabajo, hacer lo que le habían encomendado para acompañar al novio y a la novia, ¿no es cierto?, y no tomaron aceite, que es lo más importante, ¿no? ¿Cierto? Entonces, que Dios nos ayude. Es como ir a hacer huevos sin aceite, ¿no? No tiene ni un brillo. Bueno, aunque se hacen huevos sin aceite, la cosa no. En agua caliente. Huevos cocidos. Ahí me quedo bien. Hay otros sistemas hoy día, ¿no es cierto? Pero hermanos queridos, Dios nos llama hoy día. Los días están avanzados, hermano. ¿Qué quiere decir? Que estamos ya en la cuarta vigilia de la noche hablando espiritualmente. Eso quiere decir que estamos tan avanzados que dentro de poco se asomará y en el cielo la señal, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo. Los que estén atentos, prestos, buscando a Dios, van a escuchar la trompeta, hermano. Y yo soy un convencido, por lo que dice la palabra de Dios, que los que somos del día no nos va a pillar tan de sorpresa el día de Cristo cuando venga el Señor. O sea, me refiero al arrebatamiento, perdón. no lo va a pillar de sorpresa el arrebatamiento, porque más encima el que esté atento, como está de día, como está en la luz, ¿me entiendes? Va a tener un testimonio de parte del Señor que ya viene a buscarlo. Más encima, así que no lo va a pillar de sorpresa. Va a tener tiempo para estar en comunión, estar buscando al Señor. Que Dios nos ayude. Por eso que Dios nos habla de diligencia, porque el mundo trata por todos los medios aceleradamente de quitarnos la gracia. Satanás, el diablo que trabaja con el mundo y en comunión con la carne, porque son estos tres enemigos perversos. O sea, me refiero no a este cuerpo, no se confunda, el cuerpo que usted tiene no es su enemigo, es lo que está dentro del cuerpo, la tendencia a pecar a lo que se le llama carne, ¿me entiende? No se confunda, no es que su cuerpo sea su enemigo, no. El cuerpo que Dios le dio es para estar aquí en la tierra, para poder hacer las cosas, pero la tendencia del pecado que está dentro, a eso se le llama carne, ¿me entiende? Entonces, a esa tendencia del pecado, a la carne, Satanás, el diablo y el mundo trabajan en conjunto para que perdamos la gracia y para que perdamos lo que Dios nos da. En último caso, si el mundo, si la carne, si Satanás y el diablo fallan, de alguna forma va a buscar, ¿no es cierto? Las tinieblas van a buscar de que usted pierda la gracia. Por eso es que hay que estar siempre atento, clamando, hermano querido. Que Dios nos ayude. ¿Me explico, hermano? ¿Va entendiendo la palabra? Sí, ¿no es cierto? Entonces, hoy día Dios nos habla de que tenemos que tener sumo asunto, que tenemos que estar muy preocupados de nuestra vida espiritual. ¿Para entendemos cómo? ¿Como necios? Como sabios. Como personas entendidas de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Porque preguntamos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero la de cada uno en particular, Dios lo entiende y se la puede ver. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para la cristiandad en general? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para la cristiandad en general? La santificación para llegar al reino de los cielos. Dios de alguna forma quiere introducirnos al reino de los cielos, pero no se puede si hay pecado, si hay maldad, si estamos durmiendo. No se puede. Entonces Dios tiene que hacer algo, lo que hablábamos en la mañana, en la escuela dominical, tiene que hacer algo para llamar la atención. De repente hasta le manda una enfermedad, de repente hasta le manda una dificultad, para que clame, para que pida, para que busque santificación y misericordia. En la oración, obviamente, acercarse a Dios, busca santificación, busca, ¿no es cierto?, a Dios, y Dios lo limpia, Dios lo lava, Dios lo purifica. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia, ¿se entiende? Y eso es lo que tenemos que buscar. No lo quiero avergonzar, hermano, pero creo que es diligente que usted y yo pongamos atención a nuestra vida de oración. ¿Me entiende? Háganlo. Ponga diligencia. Hágase un papelito, anota los días de la semana y diga usted, ¿a qué hora oré? Y si usted hace eso, aparentemente no es nada. Pero hay que ver que a Dios le agrada que uno haga esas cosas. Porque igual que un servicio, usted se controla, ¿me entiende? El diabético tiene que estarse controlando todo, ¿no es cierto? Y hay que ver que le pone empeño porque quiere seguir viviendo. Pero quiere seguir muriendo en la vida espiritual porque no ora, porque no lee la palabra de Dios, porque ni se preocupa. Entonces, ¿cómo va a querer estar vivo? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice. ¿Se da cuenta? Le ponemos más atención, ¿no es cierto?, al estómago, y tengo hambre, y me preocupaba ahora el que va a comer. Pero de la oración nada, ¿no? Que Dios nos ayude. Y la vida espiritual necesita oración, comunión con Dios, para estar viva y despierta. Que Dios nos ayude. Ay, que se puso pesado el pastor, pero ¿qué es eso? Hablamos los pastores. Mi preocupación es que usted esté despierto, esté vivo y esté en la casa del Señor. Amén. No voy a ser un zombie, pues, hermano. Viene a la iglesia, amén, amén, amén, pero ni recibió. Y se fue sin nada, vacío como llegó, no. Que Dios nos ayude. Amén. Como diría mi abuela, habla nomás en mí. Pero también decía la palabra, fue todo para el no tanto. ¿Viste, Juan? ¿Viste para quién fue la palabra? Para el hermano Carlos. ¿Sí? Nunca era para ella. Que Dios nos bendiga. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, la palabra es para usted y para todos. Que Dios nos bendiga. Gracias. decía, tenemos que poner diligencia en las cosas, tenemos que poner diligencia. De repente por allá viene, ya voy a terminar, viene un testigo de Jehová, un hermano testigo de Jehová, que a él le gusta hablar de Jehová, pero no toman en cuenta al hijo ni nada. Y como tienen estudio, capaz que lo voltee con sus palabras, ¿no es cierto?, con sus estudios, y después lo vamos a ver por allá en los testigos de Jehová. No, pues no. Por eso lea la palabra de Dios. Estudia, hermano querido. Siento que está aquí. Yo estoy seguro que de aquí, no lo quiero ver, Gonzalo, y no me diga sí o no. Pero estoy seguro que nunca usted ha leído la Biblia de tapa a tapa. ¿Se da cuenta? Y deberíamos de comernos esta palabra, pero saber todo lo que está aquí. Porque hacer profesión de cristiano significa conocer su trabajo. Esto tiene que conocerlo. Después esto que no lo he leído nunca de tapa a tapa. Mi tía Nana, que hace poco se partió a la presencia del Señor, me decía tiempo en tiempo, me decía, leí toda la Biblia, dijo. Me decía, dos noches me leí toda la Biblia, del Génesis hasta el final, que se la leí toda. Y la voy a para leer. Claro que la leía como historia, pero la leí. Se daba el tiempo, ¿me entiendes? Cristiano que a veces no se da el tiempo de saber lo que dice. Y de repente me hacía preguntas, oye, ¿y lo que pasó con el rey tanto? Sí, en serio, ni tenía ni idea de lo que me estaba hablando porque no había leído esa parte, pero sí, a la vida le digo todo. Que Dios nos ayude. Pero ahí hay que poner atención, ¿se da cuenta? Dice que Dios nos ayude. Pero ¿qué está diciendo el pastor que le quería todo el mundo? No, no. Me gocé tanto tiempo atrás cuando estaba trabajando ahí con. Estaba trabajando vendiendo en. Vendió un ambulante, ¿no es cierto? Llegaba mi hermano que todo el tiempo se ponía conmigo, ¿no es cierto? En la iglesia evangélica, mi hermano Hipólito, Dios lo bendiga a mi hermano. Y me contaba, oiga, me leí todas estas veces, me decía la Biblia de principio a fin, todas estas veces, de tiempo en tiempo tenía un hábito. De tiempo en tiempo, pasaba un par de meses, la volví a leer de tapa a tapa, leía toda la Biblia, me decía, para que no se me olvide nada. Y la volví a leer. Excelente, porque Dios quiere darnos ese hábito de leer una y otra vez la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé su gracia. En eso es que puede tener diligencia. Pero si anda leyendo el Corintios ya, oh, se me cae el camino. Si anda leyendo el Corintios ya, recién de esa revista. Si anda leyendo, ¿no es cierto?, cosas que a lo mejor no le, son buenas, pero no le van a dejar enseñanza como la palabra de Dios. Yo hace tiempo que no leo una revista, por eso que tengo corintellado. La última revista que yo leí era en el VEA, imagínense, qué tiempo que no leo una revista. Algunos ni saben lo que es el VEA. Son revistas antiguas que salían. Pero hace mucho tiempo que no leo una revista, ¿entienden? Pero la palabra de Dios sí, la busco, la leo, la releo, le pido a Dios que Dios nos ayude. Ya, hasta ahí lo vamos a dejar. Ruego a Dios sí que ponga en su corazón el deseo de ser más diligente en este día a las cosas que corresponden. Que Dios ponga en nosotros esa rapidez para poder aprender, para poder buscar a Dios, para poder clamar, para todas las cosas que son de Dios. Amén. Esta palabra de Dios la regala en nuestra mente y corazón, y para Dios honra y gloria para siempre. Por la palabra que hemos leído, o sea, que hemos exhortado, nos vamos a poner de pie.